está. Los he dejado cuando me fui, cuando me fui, cuando me fui, cuando con ella me fui. Los necesito ahora para olvidar. Con mis amigos quiero chupar, para olvidar aquella ingrata que me ha hecho mal. Quiero chupar para olvidar.